cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes de Con la casa en la mochila. Emitimos el programa 141 en las ondas de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Iniciamos el programa de hoy con la sección Sin techo y con cartón, en la que Raquel entrevistará a dos usuarios del albergue y que nos darán sus testimonios de vida. En Vidal Mayor o El Cajón Legal, Pompiniano y Raquel van a conversar sobre situaciones que nos están ocurriendo cotidianamente con mucha frecuencia y que lo van a denominar el absurdo. Vitruvian y los poetas de Entre Líneas nos amenizarán con sus secciones, mientras que El Fuereño va a hacer un alto en su camino con relajos cortos para realizar una entrevista. Y concluimos el programa de hoy con las noticias de la calle y la despedida. Esperando que os guste el programa de hoy, comenzamos. Iniciamos el programa de hoy con la sección Sin techo y con cartón, dando la bienvenida a Fernando y a Carlos, actualmente usuarios del albergue, que nos van a hablar de sus testimonios de vida, cuando queráis. Bueno, gracias Alfredo, como siempre. Así es, aquí tenemos con nosotras hoy a Carlos y a Fernando. Ellos nos van a hablar un poco pues de cómo se vive en la calle, qué es lo que pasa en la calle con las personas, una problemática parecida, ¿no? Los dos son de muy cerca, hablamos de un aragonés como es Fernando y de un portugués riojano como es Carlos. De muy cerca, pero de muy lejos, ¿no? Culturalmente. Y algo les ha unido en común. Es así, ¿no? Así es, así es. Los dos sois de los 60, de esas juventudes de los 60, de los 15 años, en el 70, final de la dictadura. Sí, final de la dictadura. Sí, bueno, somos de la época donde creímos que iban a empezar a cambiar las cosas. Somos de una época donde pensábamos que todo iba a cambiar y que todo iba a ir a mejor, y al final pues fue todo lo contrario, ¿no? Bueno, por lo que hemos estado hablando, hay, bueno, son experiencias diferentes en esto, ¿no? Una experiencia diferente, pues porque sí, yo realmente cuando vine intenté en mi juventud cambiar las cosas, de hecho se cambiaron muchas cosas, pero nos vimos envueltos en el mundo este de la revolución hippie, drogas, alcohol, y se confundía casi todo, y entonces ya no eran derechos, por lo que dije yo, mucha gente se tomaba libertinajes, no libertades, y claro, pagábamos lo justo por pecador. Me explicabais, ¿no?, un poco cómo se entendía, ¿no?, cómo era el tema para la gente que no lo conoce, porque es el gran desconocido, el cómo se vivió ese proceso en esos años de las drogas, ¿no?, cómo se entendía, qué significaba, por bueno, ejemplo. A ver, en mi caso y en el de todos esos amigos que habla la canción, ¿no?, éramos gente pues que nos juntábamos a soñar en cualquier tipo de lugar, de sala de juegos, futbolines, parques, y ahí pues hablábamos de cosas y sueños que teníamos, y que creíamos que la forma más rápida de llegar a ellos era pues probando esas sustancias que empezaron a aparecer así de momento, y que hasta entonces pues nunca ni tan siquiera habíamos oído hablar de ellas, ¿no?, que son las drogas. Entonces pues lo que son las cosas, ¿no?, ¿dónde estarán mis amigos? ¿Dónde estarán? Después de tantos años pues me doy cuenta que no están. Igual que amigos míos, yo, gracias a Dios, me libré de ese mundo. Nunca me lo quise probar. Probé el hachís y con el hachís me quedé hasta 30 y pico años después. Y esa fue mi vivencia de vida. Queríamos cambiar, pero ahora que me encuentro en una situación difícil y complicada de salud, pues no sé si me repercute. Todo lo que yo intenté cambiar y luchar y se fue confundido como libertinaje, porque en realidad... Sí, porque bueno, por lo que me explicabais, claro. Y por lo que explicas tú también, Fernando, ¿no?, la experiencia de las drogas era una experiencia de libertad, ¿no? De libertad, de, ¿no?, de, sí, sí. Por un me imagino que también había un desconocimiento enorme de todo, igual que lo había de la política, lo había de las drogas, de las consecuencias que pudieran o no tener. En mi caso... Y una manipulación, ¿no?, muy grande luego de todas las consecuencias que ha tenido en una generación. En una generación, la manipulación que se hace de esto, y realmente se puede hacer más, porque, o sea, no es con dar 500 euros a una persona y decirte vete a un piso que te va a resolver la situación y te va. Yo hablo del origen porque me parece muy importante, origen, ¿no? Sois los grandes olvidados. Hay una generación de olvidados. De olvidados. Aquí, ¿no? Somos los olvidados porque en realidad intentamos en ese mundo cambiar las cosas. Y hoy en día somos... Tú me hablabas de la ocupación, ¿no? La ocupación, yo fui una persona... ¿Cómo fue lo tuyo? Pues yo ocupaba pisos, o sea, lo que pertenecía al ayuntamiento, los veía cerrados y los ocupaba, ¿no? Y entonces toda la gente que estaba tirada en la calle, yo me los llevaba para mi casa. Y entonces, pues, me catalogaron como el jefe de la banda, y entonces, pues... Y además portugués. Portugués, y encima por eso mismo me expulsaron en esa época, me aplicaron la ley de mendicidad, cosa que ya no existía. O sea, ¿cómo es eso? A ver, explícanos. La ley de mendicidad, la ley de vago y maleante. Estaba pidiendo a la calle tocando flauta, vienen dos secretas y me llevan para comisaría y estás detenido y estás expulsado de España. No lo entendía por qué. Porque yo la edad que tenía no la entendía, tenía 17 años, no entendía por qué me llevaban a Portugal cuando yo me dedicaba a trabajar y cuando acababa la patata y eso, pues nos juntábamos en Logroño y no dormíamos en la calle porque hacía frío, tenía que buscar la vida para podernos dormir y podernos pasar esos 4 meses de invierno que no había trabajo por ningún sitio, ¿no? Y entonces era ahí donde me pillaron prácticamente, ¿no? Y a partir de ahí fui, o sea, luego tuve otro problema en la vida y claro... ¿Y el tuyo, Fernando? Porque el tuyo es esto que nos contabas, ¿no? Esto de buscar experiencias, sí, de entrar... A ver, en mi caso, bueno, y en el de... Hablo en nombre de todos mis amigos. Nosotros no buscábamos en las drogas el disfrutar, el pasárnoslo bien, el yo qué sé. Nosotros buscamos esas experiencias que a veces pues escuchábamos en la música o incluso leíamos en alguna revista o alguien nos contaba que venía de algún país pues un poco más adelantado del nuestro, ¿no? Entonces, nuestro inicio con las drogas fue por experiencia y casi por imposición. Porque, a ver, un chaval con 16 años... que le hablas de que va a haber un cambio político importante en España, que le hablas de que va a tener oportunidades de crear, de hacer y tal, y de golpe y porrazo pues te das cuenta que todo eso es una manipulación para tenerte callado, para tenerte atado, para que no puedas realmente ser tú, sino ser lo que ellos, a donde ellos te dirigen, que normalmente pues ha sido a todos al mismo sitio, ¿no? Somos los grandes olvidados porque mi generación, que es la generación del 60, todavía hoy estamos como, o sea, la sociedad nos trata como simplemente delincuentes, drogadictos y poco más. Y perdón, o sea, y es más, y a veces incluso se nos echan cara que tenemos unos derechos, que además son unos derechos que ha creado el gobierno, que se nos echan en cara, que estamos cobrando unas ayudas y unas pagas. Bueno, no sé cuándo se cobran, ¿no? Cuando se cobran, que no todo el mundo lo cobra. Yo llevo un año sin cobrar y, como decirte, porque nuestra generación fue una generación que cambió España y de golpe y porrazo fuimos los más olvidados, porque en realidad fue los que estuvimos ahí dando el callo y peleando y luchando para que las cosas cambiaran, y ahora somos la basura, sí. o las personas olvidadas de la calle, que viven la droga, viven esto, viven aquello, y simplemente se drogó porque quería, ¿no? Y no fue así. La ocupación, la marihuana, el hachís, Fernando, las drogas... Fernando se mete en un mundo de ensueño. Soy una persona que además, pues en aquellos momentos era inquieto, tenía muchas ganas de vivir, tenía muchas ganas de salir de mi entorno, porque era un entorno pequeño, yo quería conocer mundo. Pero al final, pues eso. Tu mundo se queda reducido a prisiones, detenciones, enfermedad. Mi mundo se queda reducido, pues exactamente. Primero a prisión. Así, imagínate con 17 años que te detengan. Bueno, no 17, miento, 16, 16 y poco. Se te detiene, se te acusa de haber robado 100 chalés en tu pueblo. O sea, un pueblo que escasamente tenía esos chalés. Pues ya se te acusa de eso, se te acusa de ser la persona que ha iniciado en las drogas, pues a compañeros, amigos, cuando es incierto, cuando él fue pues uno más de los que les llegó las drogas, pues por los cauces legales que llegaban entonces, vía X, no quiero mojarme porque todos saben de dónde vienen y de dónde venían. Y bueno, lo único que me llevo es la satisfacción de... La satisfacción de que al menos alguno de mis hijos pues ha tirado para adelante y... Bueno, y está triunfando. La historia es dura, tanto la de Fernando como la de Carlos es dura, por diferentes motivos, pero es muy dura. Y bueno, un poco de la conversación que hemos tenido y de lo que me habéis contado antes y de lo que estáis explicando ahora, yo lo que veo es una injusticia tremenda en el trato que se ha hecho a toda una generación, a los que quedáis, ¿no? Porque hablando de amigos, y son amigos comunes a veces, y gente que hemos conocido, hay mucho muerto, ¿no?, en esta lista, desgraciadamente, hay mucho muerto. Y queda gente que ahora queda en la calle, ¿no? Algunos buscaron salida, algunos la consiguieron, ¿no? Vosotros sois testigos de eso. Yo totalmente enfermo y no se me reconoce la enfermedad pues por los antecedentes antiguos y por parte no tengo la nacionalidad, nunca me dio por pedirla. Llevo 37 años en este país, aquí crecí, aquí luché, aquí tengo todas mis vivencias, aquí tengo todos mis hijos, todo lo que más quiero en mi vida, que son mis tres hijos. Y pero poco más. Por ejemplo, tú me contabas que tú tienes una discapacidad, ¿no? Yo tengo una discapacidad. Tienes una discapacidad. Me reconocen un 55%, que ni se acerca a lo que yo. Y cuando tú tratas de entrar en el sistema, ¿no?, de protección y buscas. Asesoría, bueno, pero. Y te dicen, necesitas 4 años y con esos 4 años que te faltan de cotizar. Y fui a trabajar, enfermo, inválido, incluso fui a trabajar, trabajé esos 4 años y cuando tengo la oportunidad de tener la pensión contributiva, ponen trabas de que no, puedo seguir trabajando ya que trabajé esos 4 años. Eso, y ya los trabajaba enfermo. Usted trabaje. Porque usted ha podido trabajar. Pues usted ¿no? ha podido trabajar. Ahora tu toxicomanía ya no es eliges, ¿no? ¿Ahora cuál es? Yo ahora mismo pues no tengo adicciones. La única adicción pues es la toxicomanía que me dan como morfina, que es lo que tomo diariamente desde hace unos 8 años para acá, que soy toxicodependiente farmacológicamente, vamos. A través del Estado solo me dan morfina. Tengo varios derrames cerebrales, se me fue parte de mi historia de cabeza y unos años que se volaron de mi mente y no consigo saber por qué. Y ellos me dicen que todo es normal, ¿no? O sea, una persona no puede olvidarse ni puede, o sea, estar con una cosa en la mano y se te cae porque no la estás mirando. Y bueno, yo no sé si lo querrás contar, pero me gustaría contarlo. Me has explicado, ¿no? Lo que a ti te hicieron, por ejemplo, cuando te detienen. Y de repente te inyectan a unas cosas. Eso que... es, o sea, esto fue una vivencia que tuve en San Sebastián, en Donosti. Me llevan a un pabellón, a alguien que conocí, 2 personas que se identificaron como policías. Y entonces me llevan a un sitio y estuve unas horas y solo me desperté 1 mes y pico después en el hospital de San Sebastián. Se probaron una inyección conmigo, o sea, no sé qué era para los secuestros, según oí decir, y según oía cuando estaba mínimamente un poco despierto, hasta que venía a meterme la otra dosis, y entonces oía que eso era un fármaco para experimentar en secuestros y cosas interrogatorios, parecidas, ¿no? Sería, interrogatorios, claro. Y cosas así, porque estabas anulado completamente, vamos, es que no, yo no me acuerdo muy bien, veía las cajas tiradas por el suelo. ¿De qué año estamos hablando, Carlos? Estamos hablando del año 82, probablemente 83, 82, 83. Caramba. Bueno, Fernando también nos ha contado cosas tremendas, ¿no? De cuando su padre lo lleva, no precisamente por su gusto, al ejército y lo mete allí, sí, ¿no? Sí, sí, son situaciones que se vivían entonces, ¿no? O sea, yo pues... sin saber prácticamente lo que era una relación sexual, pues me meto en una y con la suerte que queda la chica embarazada, pero es un embarazo sin llegar a consumar. Entonces de ahí, pues bueno, nace una persona que, bueno, que Dios la tenga en su sitio, ¿no? Está bien, está haciendo su vida, tiene a sus hijos y bueno, no tengo relación con ella y hoy, después de unos años, entiendo que para ella sería incluso desaconsejable, ¿no? que llegase a tener relación conmigo. Bueno, digas eso, qué barbaridad. Bueno, no, lo digo porque sé que la falta de mi presencia hace su felicidad, ¿no? Porque las veces que he hablado con ella, hemos hablado cosas que a mí me han llegado y que me han servido para darme cuenta que era mejor que estuviésemos así, ¿no? Que hablásemos el día que ella necesitase hablar conmigo, ella se pondría en contacto conmigo y ya está. Bueno, yo creo que hay mucho que hablar, ¿no? Hay mucha historia que contar y mucha historia de despropósitos, ¿no? Sí, pues, bueno. Tú sí, me hablabas, pues eso, del trato recibido en comisaría, el trato recibido en la cárcel. Me hablabais los dos, ¿no? De la inexistencia de un reconocimiento, ¿no? De todo lo que vivió una generación allí, ¿no? Y que ahora, de esos lodos, estos barros, ¿no? Que hay gente que todavía está en la calle y que sufre esas consecuencias. No es que no haya un reconocimiento. No es que no haya un reconocimiento a lo que pasó en esa época. Es que se niega. Y es una necesidad de que consigamos ese reconocimiento a través de medios, a través de lo que sea, porque somos los olvidados realmente, porque nadie hace por nosotros nada, porque fuimos la generación de los drogadictos y ya está. No, y no hay otra manera, yo por lo menos no me puedo explicar otra forma de pensar de las personas, pasado, que a no ser que tú eres un drogadicto, un borracho y ya está, y vive como quieras, la calle, donde te dé la gana. Esa generación de la que tú hablas no solamente ha quedado olvidada, sino que además de estar olvidada, está marginada a nivel calle. Estamos marginados. O sea, yo paseo por la calle, ahora yo que igual. Estoy pasando un mal momento en eres mi vida. Eres el invisible. Y además de que soy invisible, me doy cuenta de que soy invisible, pero soy invisible en los corazones de la gente. De la gente. No en su vista. Eso es. En su vista soy un marcado. Un marcado. Pero en el corazón no sé, hacia ti no se ve una palabra de buen gesto, de buen... Te ven llorar. De buen ver, y no te preguntan ni por qué estás llorando, ni qué te pasa, ni qué... ¿Por qué? Porque te ven con el macuta a cuestas. Y te ven ahí llorar y dices, pues estoy llorando por mi hijo que no lo veo, estoy llorando por esto. Y nadie te va a preguntar y te va a consolar. Y sin embargo, ves a otra persona normal. Lo que sí que se detecta clarísimamente es una muerte civil. Es decir, tú no tienes acceso a determinados recursos, tienes acceso a determinados beneficios. Pero es que aparte, no tienes ni siquiera el reconocimiento, ¿no? Ellos no dicen la verdad nunca porque es una pensión menos que se da, ¿no? Y las pensiones hoy en día están muy limitadas. Bueno, yo creo que lo que estáis contando y más cosas, ¿no?, que nos habéis expresado fuera de los micros, ¿no?, darían para hablar mucho, pero yo creo que dan también para hacer una reflexión con aquellas personas que ahora de alguna manera intentan cambiar, pues desde las instituciones y también desde los colectivos, intentan cambiar, ¿no? Yo os propongo que, si os apetece, si queréis, busquemos la manera de encontrar a estas personas y de hablar con ellas sobre este colectivo vuestro concreto. Estoy de acuerdo. A mí me encantaría poder hablar con esta gente, que yo en cierto modo creo en ellos porque tengo fe y esperanza. Yo también creo en el ser humano, creo que, no sé, es una fase mala que se está pasando, pero yo creo que el ser humano tiene que tener corazón y un día decir, hay que hacer algo con esta gente porque realmente fueron los que lucharon por las libertades y los años que hemos vivido anteriormente. Ahora tenemos libertades, pero fueron conseguidos a cuestión de mucho. A base de martillo. A base de martillo, ley. Eso es. Y de decir, no, esto hay que cambiarlo porque sí, porque no se puede estar así. Fernando, gracias. Carlos, gracias. Quedéis emplazados para un próximo programa juntaremos a gente y seguiremos hablando de esto. ¿De acuerdo? Es un placer muy grande y gracias a todos por invitarme y ahí quedamos. Bueno, yo por mi parte decir que estoy dispuesto a hablar, a contar, a quizás a abrirle los ojos a alguna personilla de estas que nos están gobernando ahora y que se creen que todo se soluciona con la palabra. No me refiero a que se soluciona con la violencia, no. Hablo que se soluciona con la palabra y con las manos, con el diálogo, trabajando. Estableceremos el diálogo con ellos. Muchas gracias. Igualmente. Llévame libre y salvaje. Llévame. You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Continuando en nuestra sección, un arquitecto con mochila. Nuestro amigo Vitruvian nos va a hablar de la dinastía Yarza, la primera parte. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Si en el programa 136-37 de Un arquitecto con mochila os hablaba sobre la dinastía de arquitectos zaragozanos Borovio, en este programa abordaremos otra importante saga de arquitectos radicados en Aragón, pero oriundos de la provincia de Guipúzcoa, la dinastía Yarza. Durante la Reconquista, los Yarza formaron parte del ejército de Fernando III el Santo e intervinieron en la toma de Sevilla entre los años 1247 y 1248. Terminada esta, se establecieron en Aragón, donde desde finales del siglo XVI se conoce su trabajo como arquitectos en una labor continuada hasta el día de hoy, siempre en una línea de calidad y profesionalidad. El origen de la saga comienza con Domingo Fernández de Yarza y Camino, haciendo su primera intervención en el pueblo de Mallén. Otro componente de la saga, Julián de Yarza, se asentó en Morata del Conde, ahora Jalón, hacia los años 1660-1665, y tanto él como sus hijos Julián, Francisco y Juan de Yarza Romero trabajan en la zona. Juan de Yarza Romero, que vivió entre los años 1668 y 1763, en el año 1703 se traslada a Zaragoza, donde se hace cargo de las obras de la Catedral del Salvador, la SEU, remodelando la capilla de San Marcos. En el año 1722 reconstruye el chapitel de la torre de la iglesia de Santa María Magdalena y entre 1727 y 1730 renueva dicha iglesia con la colaboración de su hijo, José de Yarza y Garín, como ya comentamos en el programa 133 de Un arquitecto con mochila. Julián de Yarza y Lázaro trabajó en Morata sin ninguna relevancia, viviendo y muriendo entre 1686 y 1713. Sin embargo, es Domingo de Yarza y Maestro, 1680-1745, quien, radicado en Zaragoza, comienza a realizar obras de relevancia. Interviene en la reforma del proyecto que Juan de Herrera realizó para el Pilar y acertadamente sustituyó las bóvedas de cañón proyectadas por este, por cúpulas que aligeraron los volúmenes exteriores y dinamizaron los espacios interiores, lo que permitió también la posibilidad de construir cuatro torres en las esquinas. Julián de Yarza y Maestro, nacido en Morata, se traslada a Zaragoza para trabajar con su tío, Juan de Yarza, anteriormente citado. De José de Yarza y Garín, entre 1700 y 1755, ya hemos dicho que había trabajado con su padre Juan de Yarza y Romero en la obra de renovación de la iglesia de la Magdalena, terminando sustituyendo a su padre en el cargo de arquitecto maestro de obra de la Catedral de San Salvador, también conocida como la SEU. Dado que la extensión de la dinastía es muy grande, terminamos el programa de hoy con José Julián de Yarza y Lafuente. Entre 1712 y 1785 fue su vida. Nacido en Morata, como casi toda la dinastía inicialmente, aprendió el oficio de arquitecto con Juan de Yarza y José de Yarza Garín, tío y primo respectivamente. En el año 1744 sucedió a su primo, José de Yarza, como maestro de obras de la Catedral de San Salvador. Entre los años 1752 y 1758 proyectó el altar mayor de la iglesia de la Magdalena y la nueva portada de esta. En 1762 realiza la construcción del coreto de la Basílica del Pilar según el proyecto de Ventura Rodríguez y en 1774 diseña la fachada principal del aseo. El taller de José Julián de Yarza y Lafuente fue el más potente y activo de la época, siendo el arquitecto que más cotizaba la hacienda pública. Concluyo el programa de hoy. Hasta la próxima semana, en la que seguiremos conociendo nuevos integrantes de esta dinastía, así como las obras realizadas por estos. Que paséis una buena semana, vitruvianos. Voltaña de bachar, dende silves a estudiar, o maitín principia ya despertar. Esta tarde Pompiniano, en su sección Vidal Mayor, el cajón legal, va a hablar, más que hablar, conversar con una ciudadana de a pie sobre las situaciones diarias referentes a lo que han querido llamar el absurdo. A gramática y a historia, geografía, religión, bellas páginas que emporcadas van. Vamos a hablar sobre el absurdo en la vida cotidiana, pero relacionado con la administración, con el trato que tenemos que sufrir los ciudadanos con la administración. El otro día me contabas una situación muy delirante, o sea, estas cosas que llevan mucho la atención. Y bueno, una situación que podría ser divertida si no fuera porque no es divertida para el que la sufre, ¿no? Así es, te la cuento, ¿no? Sí, sí, por favor. Yo voy acompañando en una mañana a un amigo que, por su condición de sordo, necesita de mi ayuda para realizar una gestión en la Delegación de Hacienda de Zaragoza. Hasta ahí todo bien, entramos, pero cuando llego, claro, me dirijo a información, no sé dónde tengo que ir. Un edificio, como muy bien dice la ley, ¿no?, eliminando barreras arquitectónicas, diáfano, una sala grande, y miro los carteles y veo información, me dirijo hacia allí, pero me encuentro pues con una barrera, ¿no? Una barrera absolutamente artificial que se ha creado con unas cintas que van formando un laberinto por el que uno tiene que pasar para llegar a información. Entiendo que lógicamente lo hacen así a tenor de la enorme fila que hay, que ya llegaría y atravesaría este hall. Espero, unos 20 minutos a que me atiendan y cuando llego pues me explican que hay que hacer cita previa. para esta consulta hay que hacer cita previa. Digo, pero entonces si la puedo hacer ahora mismo, ¿no? Una que ya es muy avezada y ya sabe manejar internet, ¡ay, qué bien! La pido y va a ser para hoy. No, será para el día que le den, posiblemente mañana o pasado. Vale. Pero mire, tiene allí, y me señalan, una columna en la que hay un ordenador y un teléfono donde puede pedir esta cita. Cuando estoy allí en el ordenador este solicitando la cita, veo que entra por la puerta un invidente. Y que anda preguntando y lo mandan a información, ¿no? El señor llega, algo debía haber, porque sabía hacia dónde se dirigía, pero debía haber poquito porque el perro atraviesa, y acá cuando va a atravesar por debajo la primera de las cintas, alguien le coge del brazo y le explica, y le va dirigiendo por aquel laberinto. Llega hasta el mostrador, donde le indican lo mismo que me han indicado a mí. Para esto que yo ya tenía mi cita allí, me dicen apúntenla, vuelvo a mi historia, ¿no? Y además me indican que cuando vaya, el día que me corresponde, tengo que ir al ordenador que haya en el lugar central de la sala de la delegación correspondiente y validar o confirmar la cita que tengo, y entonces me dirán dónde tengo que ir. Vamos, ni me puedo imaginar la cara que se le va a quedar al invidente cuando le señalen la columna, como así hacen, a la que tiene que ir para solicitar su cita previa, ¿no? Esta es la historia que traigo, o sea, podía ser cómica si no fuera porque lo dramático del tema. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿no?, que eres el legal, ¿para qué han servido, ¿no?, todas estas legislaciones? Bueno. Esas situaciones yo creo que lo que han servido es porque... En principio se parte de la buena fe, de querer hacer cosas bien. Lo que pasa que luego, en la práctica, pues lo que es una buena voluntad se convierte en una cosa pues absurda, como tú estás diciendo. A mí me hace mucha gracia también lo de la cita previa, porque es cierto que parece que tenemos, por ser ciudadanos, tenemos obligación de tener una conexión a internet o de tener un teléfono. Y eso no creo yo que esa obligación exista nunca. No, pero claro... Es que puedes ir allí e utilizar el ordenador. Y dices, sí, pero yo en mi vida también tengo que hacer algunas cosas, ¿no? No es solamente que yo estoy a disposición de todo para ir allí, para pedir cita, después volver, después que te la ratifiquen, después que no sé qué. Claro, eso es un absurdo. Lo del señor invidente, gracia no hace. Pero lo que sí que queda a pensar es que son cosas que no se plantean cuando ponen esas trabas. Realmente los absurdos nos darían de sí para rellenar mucho, mucho, mucho tiempo. Yo recuerdo que en una ocasión alguien me comentó que le pidieron la partida de nacimiento para hacerse el pasaporte. Oiga usted, que yo tengo aquí mi DNI y tengo aquí mi cuerpo serrano, ¿no? Yo le firmo, yo hago lo que sea. ¿Para qué necesitan la partida de nacimiento? Realmente es algo que yo creía que ya no... Que ya no existía porque... Bueno, yo en eso tengo experiencia. Yo tengo una pensión y de vez en cuando me mandan una notita en el banco en la que me dicen que tengo que pasar por la oficina de la entidad para demostrar que estoy viva. Entonces esto es así, ¿eh? No es ninguna broma. Yo tengo que ir, sacar mi DNI y decir que estoy viva. Y yo digo, pero ¿cómo una entidad financiera con todas las medidas de seguridad del mundo mundial, que se supone que yo opero con mi tarjeta, con mi libreta, con una clave que solo yo conozco, que pago los recibos todos los meses, ¿no? Y me imagino que nadie que me usurpara mi nombre se dedicaría a pagar los recibos de la luz, del agua, mi recibo del teléfono para poder seguir cobrando una miserable pensión, que tampoco es la gran maravilla, ¿no? Pues esto es así. O sea, tienes que mostrar que estás viva permanentemente. Sí, permanentemente. Que no es que yo selle con el dedo, ¿no? Como aquellos que guardaban el dedo del abuelo en el congelador y lo descongelaban cada vez que había que firmar en el banco. Es que yo opero, ¿no? Opero con unas tarjetas, unas claves, y sobre todo en esa cuenta yo pago recibos mensuales. En todo caso, yo me daba por pensar que eso a lo mejor es otro absurdo más, es decir, que haya gente tan incompetente trabajando y que luego haya gente que no está trabajando y que no son tan incompetentes. ¿Me vale eso? De tardada y al tornar, junto a la hora de pasar, por opuen que me endrezata al hogar. O camine de pullar, me principio a chorrontar, voy cantando y las bruchas venirán en los huellos de mi maya tristura. Bueno, mira, yo te voy a hacer una propuesta, ya que me has invitado a que contara esta bonita historia. Te voy a hacer una propuesta de que hagamos un catálogo de absurdos, porque como hay tantos... Por ejemplo, en las documentaciones requeridas por la administración, ¿no? Fíjate que yo te iba a plantear más o menos lo mismo. El fin de la administración es hacer la vida lo más fácil posible a los ciudadanos. Cuando tú vas a pedir cualquier cosita a la que tienes derecho, por cierto, y te piden que tienes que recolectar 25 documentos que puede dar el funcionario con una tecla, le da y le pueden salir... Eso yo creo que es una tomadura de pelo, o sea, son ganas de que, de decir, bueno, este pobre hombre o esta pobre mujercilla, que así se entretengan durante 15 días, ¿no? Pero mientras, no tienes el documento y al que tienes derecho. Sí, yo acepto, me parece muy interesante. Es que hay muchas cosas, ¿no? Porque a mí, por mi trabajo y por la gente que conozco, me van llegando a veces cosas como que me están pidiendo el empadronamiento cuando yo estoy pidiendo una vivienda porque estoy en la calle. O escuché que explicabas cómo se podía hacer, pero yo sé y soy consciente de que eso tarda meses, ¿no? Sí. Entonces, hasta que yo no tenga el empadronamiento, no puedo venir a solicitar porque estoy en la calle, o sea, el absurdo. De nuevo el absurdo, ¿no? Y como esto hay muchísimas cosas, ¿eh? O sea, no, yo no... recuerdo también, perdón que te interrumpa, un caso en el que alguien va a pedir una ayuda de urgencia en servicios sociales y le citan para dentro de mes y medio. Decimos urgencia y mes y medio, pues como que no cuadra mucho, ¿no? Bueno. Pero cosas como estas, pues yo sí que estaría encantado de tener un comentario sobre estos absurdos que nos perjudican tanto. Pues muchas gracias. A mi paye de entreballo huele el tiempo cadullar, luego plego la hora de ir a cenar. En la olla bulla sopa que encontraste con amor. Understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be. Como comentábamos al inicio del programa, nuestro compañero el Fuereño hace un alto en el camino en la elotiza de sus relajos cortos para realizar una entrevista a una psicóloga del colectivo Desmontando a la Pili. Cuando quieras. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul. Auditorio de Radio Topo, estamos entrevistando a Lourdes Orellana. Ella es una psicóloga sexóloga, que forma parte de una cooperativa muy singular. Queremos como primera pregunta, ¿en qué consiste su cooperativa? Bueno, lo primero que además de psicóloga, sexóloga, soy feminista, con lo cual ya le da un marco a lo que es la cooperativa o el proyecto. Bueno, pues una cooperativa que trabaja la sexualidad desde una mirada feminista y desde, bueno, con la finalidad del agenciamiento de la sexualidad y de vivirla desde el placer y la salud y no desde los malestares, que es lo que habitualmente la cultura nos hace sentir sobre el sexo. Bueno, ustedes están ubicados en el barrio de la Magdalena. Sí, bueno, al principio estuvimos en los viveros del ayuntamiento, en la azucarera. Ustedes se anuncian como vendedores de productos eróticos y terapéuticos. ¿La clientela que ustedes tienen son mayormente de qué sexo? Obviamente mujeres. Femenino, por lo que platicas. Sí. Ahora, ¿le ha seguido cambiando la clientela que tienen o son los mismos o avancen? ¿Qué edad tienen? 30, 50 es la gran mayoría de mujeres que se acercan. Se acercan más mujeres que hombres, pero también se acercan hombres y también personas trans. Y luego, bueno, pues hay personas que han encontrado como un espacio en el que se sienten cómodas y van repitiendo y participando en las distintas actividades que vamos haciendo y siempre aparece gente nueva. Por suerte, bueno, pues uno sigue conociendo gente distinta cada vez. Bueno, normalmente todo este tipo de negocios o los negocios en general tienen algunos productos que se venden más que otros. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que más se vende? Bueno, nosotras tenemos varias líneas de negocio, varias actividades o varias áreas. Una de ellas que son los productos eróticos y terapéuticos, que desde la mirada de la salud, bueno, pues cuidamos mucho esos productos y de ahí los que más salen suelen ser las copas menstruales, las bolas chinas y los vibradores. Pero luego, por ejemplo, hay otros servicios que también son bastante demandados, como serían las reuniones per se, las asesorías y las terapias sexológicas, y luego talleres y charlas, bueno, pues con asociaciones de mujeres o en institutos, y ahí depende un poco la demanda. Bueno, nuestra entrevistada es egresada de la Universidad de Sevilla, con la especialidad de sexóloga en la Universidad de Barcelona. Tú como profesional, ya con la experiencia también de los productos que venden, ¿tendrías alguna recomendación que darle al auditorio? Bueno, pues que se encuentre con su cuerpo, es decir, estamos educadas para una desconexión de nuestro cuerpo y eso conlleva que no lo cuidemos. Lo primero es que nos paremos, que nos sintamos y que nos permitamos disfrutar de la sexualidad, que no tiene nada de malo, que sin embargo nos han enseñado a través del miedo y que es algo muy placentero y muy saludable. Bueno, decíamos al principio que están organizadas como cooperativa. En la cooperativa me viene una palabra. ¿Cómo tienen que cooperar los amantes o las parejas para tener una buena relación? Bueno, lo primero, yo siempre me gusta decir que hay que cooperar con una misma. Para mí la cooperación es también una forma de autogestión y de una relación como honesta, desde la sinceridad. Con lo cual, si eso se extrapola a una persona, a dos, a tres o a cuatro, a un grupo, bueno, pues me parece que esos puntos son necesarios. La negociación, la sinceridad, el sentido del humor. I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Comentamos al principio que en crisis es bueno emprender. ¿Tuvieron dificultades para iniciar este negocio? Nosotras veníamos del feminismo y lo que nos enseñó el feminismo era la autogestión. También veníamos de movimientos sociales, con lo cual también veníamos con esa dinámica. Y lo que nos apetecía era trabajar la sexualidad a nuestra forma. Y sí que coherentemente y políticamente, bueno, pues queríamos estar enmarcada dentro de la economía social, porque nos parecía mucho más coherente con nuestra propia filosofía desde el feminismo. Lo que pasa que esa era la idea y luego a la hora de montar una cooperativa o llegar hasta una cooperativa, ahí no teníamos ni idea, es decir, nadie nos ha enseñado. Y sí que es verdad que hemos tenido la suerte de tener muy buenas redes, bueno, para no sentirnos ahí solas en enfrentarte, por ejemplo, a la administración o a unos estatutos. Es decir, que ahí, por ejemplo, sí que ha habido muchas entidades de la economía social y hemos tenido como mucho apoyo también del movimiento feminista de darnos ahí un colchón, porque no teníamos ni idea, claro, de montar una cooperativa ni de gestionar unos números, unas cuentas, porque nosotras sabemos de unas cosas, de otras no, pero vamos aprendiendo. Sin lugar a dudas, una de las grandes cosas guardadas ahí dentro del armario eran a veces los problemas sexuales. No sé por qué razón, pero afortunadamente ya tenemos más educación en ese sentido. Las cooperativistas son especialistas sexólogos, ya lo hemos comentado a lo largo de la entrevista. ¿Ahí mismo pueden hacer alguna consulta de carácter...? Sí, tenemos un servicio de asesoría sexológica allí en Desmontando la Pili, menores de hasta 30. Estamos llevando la asesoría gratuita del ayuntamiento. Y si es personal de la universidad, también es otra asesoría gratuita que está en campus de la universidad. Y si no cumplen esos requisitos, sí que nosotras tenemos un servicio de asesorías y terapia sexológica. También ahí realizan talleres y charlas. ¿Qué es lo principal que comentan, lo que les piden para que se monten esos talleres? Pues, por ejemplo, todo lo que serían talleres de autoconocimiento y empoderamiento corporal y sexual y emocional. Y eso ya pues enfocado de muchas formas, desde un taller, bueno, pues de deseo, que por ejemplo vamos a realizar, o de fantasías eróticas, de autoestima, de conocimiento del plano emocional. Bueno, pues vamos ahí tanteando distintos aspectos que nosotras creemos que es importante a la hora de hablar de la sexualidad, que no es simplemente relaciones sexuales genitalizadas, sino que la erótica es mucho más amplia, estamos hablando también de afecto, de sensaciones, y bueno, la idea es enriquecer ese campo erótico que culturalmente se nos ha limitado. ¿Te gustaría agregar algo? Porque ustedes están en redes, en esas cosas. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, sobre todo eso, que la gente se pase a visitar a Desmontando a la Pili, pero bueno, de todas formas, el fin de semana del 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, se celebra en Zaragoza la Feria del Mercado Social, con lo cual allí pues pueden encontrar un montón de iniciativas que intentan hacer, bueno, pues pequeños cambios para poder cambiar este sistema, bueno, opresivo. Con lo cual yo creo que lo pasaremos bien y hay iniciativas muy lindas y muy interesantes para que la gente se acerque en el Luis Buñuel. Bueno, despedimos a Lourdes y queremos decirle que ahora en la bajada del canal reivindicaron a los pequeños comercios. Y esta sección siempre ha estado pendiente de que los pequeños comercios hay que visitarlos, hay que consumir en ellos. Que estén bien y hasta la próxima. Gracias, Lourdes. Gracias. Continuamos con la sección Entre Líneas, en la cual hoy Modestino y Alfredo van a seguir exprimiendo el lenguaje. El compositor no entiende de política ni de televisión. Hola, Modestino. Hola, muy buenas tardes. Vamos a arrancar el programa o tu sección de hoy con la palabra arrancar, que está muy de moda ahora. Arrancamos el partido de fútbol, arrancamos no sé qué, en vez de comenzar. Yo estoy llegando a pensar que estamos cargándonos verbos como empezar, comenzar, iniciar, porque ahora, de un tiempo a esta parte, yo creo que todo arranca. Arranca el otoño, arranca la liga, arranca el día, arranca la noche, arranca todo. Pero vamos al diccionario de la RAE y vamos a buscar qué significa arrancar. Es una de las palabras que más acepciones tiene, concretamente tiene 19, pero ninguna es en el sentido de comenzar. Arrancar es arrancar un árbol, una planta, es sacar con violencia algo que está adherido, es quitar con violencia, conseguir algo con astucia o con fuerza, con entusiasmo, con admiración, es separar, es despedir. Es dar a una embarcación o buque mayor velocidad de la que lleva, es acometer, es derrotar, es iniciar el funcionamiento de una máquina, eso sí. Eso es quizás la acepción más aproximada a lo que ahora está de moda. Yo, en todo caso, sí que diría que vamos a dejar de arrancar y vamos a comenzar. Perfecto, vamos a continuar con nuestras palabras de la fábula. A ver, se me han ocurrido hoy algunas como puede ser mostrenco, que lo debemos de escuchar con bastante facilidad, ¿no? Y asiduidad. Mostrenco. ¿Nos puedes contar algo? Bien. No pienses en nadie, por favor. Mostrenco. Complicado me lo pones. Mostrenco en aragonés pues significa simplemente maleducado. No tiene más acepciones que yo conozca. Aunque esto, como todo, en diferentes zonas de Aragón, pues tendrá un sentido más o menos incisivo, digamos, ¿no? Pero en principio quiero decir maleducado. En Castilla sí. También tiene otro significado, mostrenco. Grande, destartalado, bruto. Sí, tienes razón. La tercera acepción, que es coloquial, es como alguien muy gordo o pesado. Efectivamente. Sí. Bueno. Pero en el diccionario de la RAE, mostrenco lo que quiere decir es alguien que no tiene casa, ni señor, ni amo conocido. Fíjate. Y aprovechando en mi parte de pompiniano, también te diré que jurídicamente, en terminología legal, hay algo que se llama bienes mostrencos, sí, que esos son los bienes inmuebles que están sin dueño conocido y que por lo tanto pertenecen al Estado. Muy bien. Bueno, pues plegamos el programa de hoy con todas estas palabras y te emplazo al siguiente para que nos sigas instruyendo sobre la fabla. Pues plegada queda la sección. Hasta el próximo. Hasta el otro día. Continuamos en Entre Líneas y en el apartado Literatura de Garaje, nuestro compañero Saroni nos va a poder leer su 50 horas con un ser humano, cuando quieras. Buenas tardes, amigos. Así es. Es un trabajo que hice y, bueno, me apetece compartirlo con vosotros. Normalmente me salgo un poco de mi línea, pero llega a 50 horas con un ser humano. ¿Cuán villano se puede sentir uno en unas mazmorras echándote un trozo de pan y algo de agua? Parecería que empieza un relato de hace 2 siglos. Hoy se relataría de esta forma. Qué humillado se puede sentir uno en los calabozos de una comisaría de construcción reciente, 2010 exactamente, dándote un día una docena de galletas y un pequeño zumito, es lo único comestible. Sí, no exagero, en 50 horas han pasado varias personas y teniendo hambre, incapaz nadie de ingerir unas bandejas de algo que ponga lo que ponga que es una especie de gelatina que todo sabe igual. ¡Ay, qué tiempos aquellos el que le te daban un bocata de chorizo! Y recordemos, un detenido no es un criminal, por lo menos hasta que lo diga un juez. Y digo esto porque Mariano, mi compañero de viaje, bien se merece que le dedique este alegato. Mariano, siento vergüenza ajena cómo te han tratado en este país donde yo nací. Mariano es nicaragüense, 42 años, muy campechano, tranquilo, sencillo y muy, muy creyente. Tanto que se conforma de que si Dios había elegido que estuviera pasando por eso, estaba bien. Mariano ha llegado a España a ver a su mujer, que trabaja en Zaragoza, en semiesclavitud, o, como dice él, es una empleada de servicio. De cualquier modo, está en una casa interna para todas las labores. Mariano se vino en febrero del 2014, le dejaron estar en casa de unos paisanos suyos y los domingos, después de dejar hecha la comida a los patrones, como dice Mariano, le dejan paseo hasta el lunes a la hora del desayuno. Mariano llegó a España y ha estado esperando hasta el domingo, cada semana, para estar con su mujer. Él, en Nicaragua, lo que se dedica es a criar ganado. Se nota que conoce bien su oficio, es su vida, y cuando habla de eso es la única forma que se siente seguro. Su hermano le hace la labor mientras él está aquí. Era un martes 1 de julio, 18:30 aproximadamente, y Mariano baja a un locutorio para hablar con sus hijos como cada semana. Durante la conversación se produce un tumulto, ha entrado la policía y tienen que colgar todos la llamada. Le hace gracia la palabra cuando le digo que eso se llama redada. Normal, documentación, detenido, se le califica de ilegal, ya que su estancia aquí ha sobrepasado los 3 meses, es llevado directamente a las mazmorras. Perdón, que ahora le llaman calabozos. Mariano, allá donde estés, te dedico esta cascada de sentimientos que necesito plasmar en este escrito. Seguro que ni siquiera te puedo decir que nos perdones a todos, ya que tú no sientes que haya nadie que te haga daño, como gran ejemplo de ser humano. No te sientes juez ni para condenar ni para perdonar, y asumes con admirable naturalidad de que el hombre es un ser que puede desvariar y devorarse entre sí, como no haría ninguno de los animales que tú cuidas. Mariano, has visto lo que tienes aquí. Has estado una tarde a la semana con tu mujer. Te has metido en mazmorras que en 50 horas no has visto la luz de la calle. Has dormido en hormigón. Te has reprochado si tenías muchas veces ganas de mear. Has compartido tu trozo de cemento con un musulmán, respetándole con claridad sus propias creencias. No has podido ingerir eso que llaman comida en el calabozo. Te has tenido que ver un médico con las manos esposadas por detrás. Y como tú dices, si Dios ha elegido esto para mí, es así. Nuestro gobierno te va a transportar en furgón de máxima seguridad. Te dejarán en Madrid de nuevo en las mazmorras. Te quitarán las esposas de seguridad cuando pises las escaleras del avión y regreso a tu país. Aquí finalizará tu experiencia en este país. Mariano, no me puedo despedir de ti ya que vives permanentemente conmigo. Eres un icono del cual me nutro para hacer mis reflexiones. Mariano, estoy tranquilo ya que seguro estás de nuevo con tu ganado, que es mucho más seguro que visitar nuevos países. Gracias, me has despertado la esperanza de que el ser humano todavía tenga rescate y nos volvamos de verdad humanos. Cuídate. Terminamos el programa de hoy con nuestro compañero y reportero fuereño con las noticias de la calle, cuando quieras. Hace apenas una semana nos enteramos de la partida a otros planos de Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel, originario del estado céntrico mexicano de Michoacán, que ha dado muy buenos mexicanos y lo sigue dando. Muy pequeñito, se traslada de su natal Parécuaro a Paso del Norte, hoy conocido como Ciudad Juárez. Junto con sus 9 hermanos, ayuda a su madre vendiendo cosas por la calle, lo que es muy propio en aquellas épocas y cuando el dinero no sobra. Empieza a tener en lo que es sus mocedades, a participar en el famoso cabaret El Noa Noa. Jovencito, a fines de los 60, se traslada a la Ciudad de México para incursionar en el mundo de la radio, en el mundo del disco. Y obviamente superó las fronteras mexicanas. Con ello queremos decirle que hizo también mancuerna, toreó a la limón con una española, con Rocío Dúrcal. La inspiración de él y la voz y la gracia y la fuerza de personalidad de ambos logró ese triunfo. Quien se considere amante de la música y no tenga el disco de ellos, algo le está faltando. Pero con esto queremos terminar y decirle que muchas veces las obras de los creadores superan a la personaje o hacen un personaje de la persona. En el caso de Juan Gabriel no. Juan Gabriel logró estar sobre encima de ellos. Tienes que tener un sueño para poder levantarte por la mañana. Billy Wilder. El reloj de precisión que tenemos en la radio nos dice que es una hora menos en Canarias y una hora más en Lesbos. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.